Hola Rayos de Farco. La lucha contra las drogas sigue siendo una deuda pendiente en Tucumán. Cientos de vecinos marcharon para exigirle al gobierno provincial la implementación urgente de políticas integrales para prevenir y asistir a las personas con adicciones. La marcha estuvo encabezada por la Hermandad de los Barrios contra las Adicciones, un espacio que reúne a vecinos de 6 barrios vulnerables de la provincia y a las Madres del Pañuelo Negro. La iniciativa nació hace algunos meses con el propósito de promover la organización interbarrial y trabajar junto al Estado en la asistencia de los chicos que consumen. Pero hasta ahora el gobierno de Tucumán no los escuchó, explicó Ángel Villagrán, un vecino que integra el espacio. El 10 de diciembre del año pasado hicimos petitorio con todo lo que nosotros requeríamos para los chicos, para la familia y un plan para la gente que vende esto, y no nos llevaron el apunte, no nos invitaron, no nos citaron para conversar, para dialogar y para hacer un plan de esto. Hace 2 meses le volvimos a plantear otra solicitud al señor gobernador, especialmente si cuándo nos vamos a juntar, tampoco no hemos recibido respuesta. Entonces por eso esta marcha. Hace una semana murió el 10º chico en la antena. Después de padecer 9 meses en distintos hospitales, maltratado, diciendo que los profesionales le dijeron a la madre que ellos no podían perder tiempo con este chico hasta que murió. La marcha llegó hasta Casa de Gobierno, donde se entregó un petitorio que clarifica al Ministerio de Desarrollo Social cuáles son las medidas más urgentes para iniciar una verdadera lucha contra el consumo de drogas, principalmente el paco. Esta droga inunda los barrios marginales y arrastró a 10 jóvenes al suicidio en los últimos 30 días solo en el barrio Antena. 10º muerto, ¿me entiendes? Otro chico en la Costanera, y se siguen muriendo, se siguen enfermando chicos, destruyendo familia, y el Estado no hace absolutamente nada. Entre las medidas urgentes a implementar se destacan el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, que garantiza un trato humanizado hacia los adictos, la culminación del Centro de Adictos del Barrio Costanera y la construcción de otros centros que incluyan la atención hacia mujeres. Mientras que los padres ven morir a sus hijos por este flagelo, ellos aseguran que desde el gobierno provincial no se brindan respuestas concretas. Reportó Ezequiel Reynoso desde La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.